Y nos vamos a continuación con el siguiente tema, esto de la música romántica para todas. Para todas las consentidas de HR Music en Houston, Texas. Hueva, hueva, hueva, ella. ¡Cumbia! ¡Ay, amor! Los chicos de barrio. Con ella, no le digas nunca que me conociste, no le hables de mí, deja que te crea libre de recuerdos, hazla muy feliz, no tiene la culpa de que aún me quieras, no la hagas sufrir, porque esa mujer yo no entendería tan mal su lugar, no soportaría que un amor fingido me hiciera de más.